Están buscando, tú quieres la corona. Yo que sigo en la nave, escapando por la zona. Conozco las maldades y a las malas personas. Los cuerpos policiales están descargando goma. El whistle Armani, lo bajo de la lona. Me choriza su honey, pero una jodedora. You know we take the party, we booty buena droga. Quiero una super mami que sea una joseadora. El puro run around here es culpa la ola. Marbella con la gang, shit, piqueando el dólar. Nos fuimos para Olivia, bonillo no la joda. Tu liga no me dura porque un desfile moda. Circulo con los Marvel, los tuyos se viran. Los míos son guerreros, tomamos la gira. Tu cuerpo ya pasó un crisis, solo eres un lila. Te desmonté en un Oshi, tu pa' de pegatina. El rally por la capi, parecemos Godzilla. Bandidos y su papi, ella mi draculina. Vengo de toda mala, fulir pa' la avenida. Porque aquí no se jala si no se determina. Enduro bebidas y no vacilo de la calle. Porque es que mucha fila después no tiene detalles. En yo salí Comanche con todos mis criminales. Del barrio más bonito con la bolsa y los rosales. Me la paso navegando, lo empaco y se lo muevo. Atiro mi comando, etiquetan del dinero. Respeto pa' los mandos y pa' los combos ligeros. Nosotros presionamos, lo hicimos guerrillero. En mi liga de hashi, fase alterado. Al filo con la fama y la morra a mi lado. Matalo de Daddy Yankee, siempre elevado. Con calibre 50, currando un tumbado. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Y yo que el sur está caliente.